llegas desde el fondo de mí mismo. Como una ilusión de mi delirio, quiero tanto, cruza por mi mente tu recuerdo. Tan solo vuelvo a oír tu adiós en el silencio. Dime tú qué puedo hacer si estoy perdido en esta vida navegando sin sentido. Vuelve y enséñame a olvidarte. Dime cómo vivir sin extrañarte. Pues